las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Flies when I am with you, all the clocks seem to stop with one look in your eyes. Side to side, the bassless melody I hear in my head when your hand is holding mine to make me sing it out loud. My hands are quick composer, but my heart is ready for the sound of your love for me. Roses bloom, your smile warms me deep inside with a light that is bright as the moon. I can't hear over the melody, the sweet fragrant sound, how it rings inside my ear to make me sing it out loud. My hands are quick composer, but my heart isn't ready for the sound. The sound when you laugh and pull me near, when you whisper in my ear. Symphony and I hear butterflies. The wings are beating like a strange foreign drum that I hear deep inside. I can't hide that in my reverie the band starts to play and the bells begin to chime to make me sing it out loud. My head's a quick composer, but my heart isn't ready for the sound. The bassless melody I hear in my head when your hand is holding mine to make me sing it out loud. My hands are quick composer, but my heart isn't ready for the sound of your love. Roses bloom, your smile warms me deep inside with a light that is bright as the moon. I can't hear over the melody, fragrant sound, my ear to make me sing it out loud. My hands are quick composer, but my heart isn't ready for the sound. The sound when you laugh and pull me near, when you whisper in my ear, it's a symphony and I hear butterflies. The wings are beating like a strange foreign drum that I hear deep inside. I can't hide that in my reverie the band starts to play and the bells begin to chime to make me sing it out loud. My heart is writing melodies, my heart can plainly see that it's not ready to perform a note on A, B, C, D, E, F, G. No, I have been in love before and always run away before the song goes louder. I wish I could tell you how I feel, because my head's a great composer, but my heart Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preuzo lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas esas mismas noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarlo lindo, escuchar muy buena música, un ratito de una hora y media, de muy buena compañía nuestra, la de la música, por supuesto, la del matecito calentito, obviamente, y la de Ananda Merlo en controles, como cada martes, cada jueves. Bueno, linda noche la de hoy, todas son lindas noches, como decimos siempre, para escuchar buena música, ¿no? Muy bien, no hay fútbol, no hay nada que pueda interrumpir la audiencia, la escucha del programa del día de hoy. Y siempre se me escapa decir esto, ¿no? Que si no lo puedes escuchar en vivo, en la radio, se transmite por internet, desde cualquier parte del mundo puedes interesarnos, pero además también los podcasts, una vez editados y pulidos un poquitín, muchas veces suelo decir algunas pavadas además, y algún sonido medio feote que sale, lo corregimos, lo publicamos en alguna de las plataformas que figuran ahí en nuestra web, aldemianocho.com.ar. Te puedes suscribir a cualquiera de esos canales y lo vas a poder recibir y escuchar cuando se te ocurra, ¿eh? Muy bien, así que arrancamos con las chicas, como siempre. Hayley Brinell con Beautiful Tomorrow publicó Outside Music el 17 de marzo de este año. La acompañan Joe Plowman en bajo, Dan Monohan en batería y Silas Irwin en piano. Músicos invitados: Terrell Stafford y Andrew Carson en trompetas, Chris Oates en saxo. Esta chica, segundo álbum como líder de banda, trombonista ella. Bueno, acá luce como vocalista, ¿no? Canta realmente muy muy bien, pero es trombonista. Fíjate qué instrumento raro para una chica, ¿no? El trombón. Hayley Brinell. Me gusta traspasar los límites del lenguaje sin dejar de ser fiel al jazz, dice ella, en algún pasaje de una larguísima nota, donde ella ofrece algunos contrapuntos y además opiniones y detalles de este álbum, segundo álbum, que ofrece un material de época con dos composiciones propias y 8 estándares arreglados realmente con una sutileza en su voz realmente fantástica. Este álbum está inspirado en un tema, a ver si me sale, de los hermanos Sherman, un clásico, There's a Great Big Beautiful Tomorrow, una melodía muy conocida de un tema principal de Disney, tras ser encargada por el empresario Walt Disney el año 1964, estoy leyendo por aquí. Y bueno, de ahí que toma un poquitito esa idea muy juguetona, repertorio de Walt Disney, pero además también se lanza a reinterpretar algunos clásicos. Esta chica, que además en el año 2021 también fue finalista en el Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, finalista, y los críticos, bueno, han elogiado su talento, hasta joven talento, por su sensibilidad para los arreglos, cosa que podemos apreciar en los arreglos de los clásicos en este álbum, que sigue siendo muy respetuosa con la tradición de jazz, dice la data y parte de, ¿no?, de las impresiones de los jurados al ofrecer su decisión, ¿no? Finalista para aquella competición en el año 2021, cosa que ella misma se encarga de dejar bien claro, ¿no? Me gusta traspasar los límites del lenguaje sin dejar de ser fiel al jazz. Beautiful Tomorrow publicó Outside Music 17 de marzo de este año, Hayley Brinell. Muy bien, estamos escuchando de cortinas cómo me gusta la música de este hombre. Hablamos de John Sarman, el saxofonista británico John Sarman, que en el día de ayer cumplió 79 años, el gran saxofonista John Sarman. Tiene una cara de viejo bueno, porque en alguna de las fotos por ahí, John Sarman, una sonrisa de viejo bueno, de abuelo bueno, me recuerda un poco la sonrisa y la facha así de viejo pícaro del armonicista belga Toots Thielemans. John Sarman, 79 años en el día de ayer. Lo estamos escuchando, una grabación, lindísima grabación, junto a la Bergen Big Band. Another Sky publicó Grappa Records el 8 de agosto del año 2014. la Big Band, la Berger Big Band, dirigida por el propio John Sarman, y una pila enorme de músicos que obviamente no voy a mencionar, no conozco ninguno, componente de la Berger Big Band. Muy bien, sigamos. Ahí fue Healy, allá se fue. Vamos a ir con esto. Este grupo vocal son cuatro chicas, un cuarteto de voces femeninas, Sage. Publicaron un álbum homónimo, obviamente acompañadas también por buena parte de los personajes femeninos célebres dentro del movimiento, como la baterista Terry Lynne Carrington. Publicó Sage Voices el 25 de agosto de este año, el grupo vocal, el cuarteto vocal femenino Sage. Stay and keep the gray on guard. Walls you Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el cuarteto Sage. Con el álbum homónimo publicó Sage Voices el 25 de agosto de este año. Sara Gazarek, Amanda Taylor, Jonah Kendrick y Erin Bendelage como músicos invitados. El gran cantante y además multiinstrumentista británico Jacob Collier, Michael Mayo en las voces también en este tema en particular. ¿Qué fue lo que escuchamos? Escuchamos You Are the Oracle, con la voz acompañante de Michael Mayo. Ambrosa Kimusili en trompeta, la gran baterista Terry Lynn Carrington, Daniel Rotten, saxo tenor, otro gran músico, una celebridad dentro del movimiento, el joven bajista y contrabajista, más contrabajista que bajista eléctrico, Ben Williams, Christian Human en batería y Don Clement en piano. Todos músicos invitados del cuarteto. Bueno, álbum debut de estas chicas, Sage, cuarteto vocal, que la verdad que suenan realmente muy muy bien. En algún pasaje, larguísima nota que ellas ofrecieron a una revista especializada, porque debut y obviamente reviews muy halagüeños, estoy leyendo algunos por aquí, ya voy a mencionar, muy muy halagüeños, pero también debutando con una nominación al Grammy con Desert Song, el primer corte, y además había sido un sencillo también de promo hace algunos meses, Desert Song. Primer corte de este álbum Sage, álbum debut de las chicas, y que fue ya nominado a un premio Grammy. En algún momento ellas dicen, ¿no?, ¿cómo se formó el grupo? Todos los miembros del colectivo nos conocemos desde hace mucho tiempo, es una comunidad bastante pequeña y unida de gente que hace cosas a nivel que nosotros las hacemos. Todo el mundo se acaba conociendo. Yo actuaba como artista, habla Sara Gazarek. Yo actuaba como artista invitada con el anterior grupo de Amanda, Groove for Tough. Me enamoré de ella, personal y musicalmente. Soy un artista en solitario hasta la médula, pero al escuchar a Amanda y pasar el rato con ella ese fin de semana, me acerqué corriendo y le dije, no sé si tengo las habilidades para hacer esto, pero realmente quiero hacer música con vos. ¿Considerarías alguna vez formar parte de otro conjunto? Bueno, obviamente que ella dijo que sí, y obviamente que después también se fueron uniendo el resto de los componentes, ¿no? En alguna partecita, como para despejar algunas dudas, que se haya podido formar, ¿no? En cuanto a la raíz musical que ellas abrazan. Dice, solo hay un puñado de personas en mi círculo que hayan surgido de la escena del jazz y que se identifiquen como improvisadores, pero también están plenamente satisfechos con la estructura de lo escrito, dice Gazarek. Aunque hay cierta interacción, no improvisamos los arreglos. Hay voicings establecidos. Nos interesa mucho el aspecto de la improvisación, pero sí que para algunos de nosotros ha sido un nuevo reto ponernos también el sombrero de acompañante y servir al arreglo. Pero ahí es donde surge una nueva capa de magia. Claro, el jazz tiene eso, ¿no? Mucha improvisación, pero parece que las chicas apuestan a lo seguro, ¿no? Claro, son cuatro voces, ¿no? Bueno, creo que para los músicos sucede exactamente lo mismo, ¿no? Como congeniar. Bueno, pero ellas se sienten un poquito más seguras, ¿no? Escribiendo la música y siguiendo el papel establecido. Sage publicó Sage Voices el 25 de agosto de este año. Sarah Gazarek, Amanda Taylor, Johnny Kendrick y Ellen Beintrelsch. Bueno, conforman el grupo vocal femenino. Bueno, ahí lo dejamos porque hay mucho más, pero mucho bla bla, compañeros. Sigamos. Estamos escuchando de cortinas al gran saxofonista británico John Sarma, que en el día de ayer cumplió 79 años. Aquí, junto a la Bergen Big Band, en Another Sky, publicado por Sello Grappa, el 8 de agosto del año 2014. John Sarma, saxo tenor y barítono, además de la conducción, la dirección de la Bergen Big Band, compuesta por una pila de músicos, grabado en el octubre, entre los días 21 al 23 de octubre del año 2013. Bueno, en la ciudad de Bergen. Seguimos con las chicas. Esta chica estuvo por aquí hace algún tiempito, si no fue a principios de este año, creo, con su álbum debut. Hablamos de la saxofonista británica Emma Rabbitz. Aquí con Chroma, publicado por el sello ACT el 25 de agosto de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Esta fue Emma Rabix desde Croma, publicó Acid Music el 25 de agosto de este año, el segundo álbum para esta jovencita de 21 años que debutó apenas hace algunos meses, pero este es su debut, el debut en el sello alemán Acid. Liderando un quinteto, Ivo Nimi al piano, Anne Lowe en guitarra, Conor Chaplin bajo eléctrico, Asaf Silkis en batería y voces y Amy Churchill en voces. Fantástico lo de esta chica, que ha irrumpido con una fuerza realmente impresionante. Fíjate algunos de los poquitos reviews que han asomado por ahí luego de su álbum debut a principios de este año. Un nuevo talento, un nuevo asombroso talento, dice Jimmy Colon, el cantante y pianista británico Jimmy Colon, que tiene un programa en la radio, en la BBC Radio 2. Una fuerza a tener en cuenta, la Jazz Wise, la London Jazz News, una estrella en rápido ascenso. Esta chica que debutó con Incantation a principios de este año, 21 años, tenía y tiene esta jovencita que ha hipnotizado absolutamente a todo el mundo dentro de la efervescente escena londinense. Nacida en Devon, actualmente radicada allí donde la cosa se cocina, ahí en Londres. Esta chica que además ha sido galardonada con el premio Drake Yolanda en el año 2021, ganadora del premio a la mejor artista revelación en los premios parlamentarios de Jazz 2022, además ha recibido un premio Jazz FM y ha sido finalista del concurso BBC Young Jazz Musician. ¿Qué tal? Descubrió muy, si se quiere, no tan tempranamente la música, descubrió el jazz a los 16 años. Casó el saxo a los 15. Y fíjate que en qué poquito tiempo ha logrado este ascenso meteórico. Bueno, ¿a qué se debe esto de Croma? Croma, obviamente, que se refiere. La palabra tiene un origen griego que significa color, pintura. ¿Por qué? Porque esta chica es sinestésica. ¿Qué es esto? Que experimenta los sonidos a través de los colores, ¿no? Una cosa rarísima, suena la música y ella ve colores por todos lados, ¿no? Dice, no puedo hacer otra cosa mientras escucho música, porque siempre hay una sobrecarga sensorial mientras la escucho. Claro, suena la música y es apabullante, no se me ocurre, apabullante el circular de colores entremezclándose, qué cosa loca, ¿no? Bueno, así que los temas, la novena pista que escuchamos recién, Falú, todas refieren a tonos de colores bastante raros, ¿no? Absolutamente poco conocidos. Phlox, Xanadu, Rangwali, Middle Ground, Viridian y este último Falú. Colores rarísimos para este álbum realmente fantástico. Esta chica que lidera un quinteto, ya liderando un quinteto y solando en los principales escenarios londinenses, además de también algunos principales escenarios europeos. Emma Rabix, su abuelo polaco, radicado allí en Londres, no, en la Gran Bretaña, quiero decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, su abuelo. De ahí su apellido polaco, Rabix. Muy bien, publicó Acid Music el 25 de agosto de este año, Croma, segundo álbum de esta jovencita de 21 años, un enorme talento, Emma Rabix. Bueno, sigamos. ¿Tenemos alguna chica más? Sí, tenemos una más. Una familia, realmente una familia de músicos. Hablamos de la familia Gismonti, ¿no? Todos conocemos a Alberto Gismonti. Sabía yo de su hijo varón, también guitarrista, no recuerdo el nombre, pero tenía poco conocimiento de Bianca Gismonti, también pianista y cantante, quien ha seguido los pasos de papá, Egberto, aquí con Desvelando Mares, liderando un trío, el Bianca Gismonti Trío, publicó Uña Records el 20 de julio de este año. dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Descendiente de una familia y un país de orígenes mixtos, siempre he admirado la riqueza que produce esa mezcla. Siempre he sido una buscadora de la unión, de la unidad en la universidad. Siempre enraizada en mi suelo brasileño. Como amiga de la creación, la composición revelaría claramente su fuente de pertenencia nacional. Julio Falaviña y Antonio Porto, los dos integrantes del trío que yo lidera, me han dado la mano y juntos hemos celebrado diversos territorios. Sus propias historias me han traído nuevos horizontes, por lo que mi corazón brasileño ha podido sentir mucho de los diferentes latidos que ya latían dentro de este árbol compositivo mío. Me he dejado salir para navegar por tierras lejanas y primordiales, y el corazón se ha reconocido transatlántico, desvelando mares, pero al igual que el árbol, manteniendo su raíz eterna y su puerto original, dice Bianca Gismonti, la hija del gran y súper talentoso guitarrista y pianista brasileño Alberto Gismonti, de quien esta chica ha heredado su enorme talento. Recordemos la enorme carrera de Alberto Gismonti. Recordábamos también hace un momentito su hijo guitarrista, gran guitarrista, ha heredado el súper talento de su papá, la guitarra. Alberto Gismonti se identifica muchísimo más como gran guitarrista, pero lo hace muy bien como pianista también, obviamente que también como un excelente compositor. Recordaba yo hace algún tiempito, no sé si palabras de él, ¿no? O de alguien, algún autor, algún crítico que trazaba un poquitito su historia dentro del Brasil, ¿no? Un país muy poco afecto, ¿no? A escuchar otra cosa que no sea la samba, el típico ritmo brasileño, a pesar de la enorme mistura de razas y de culturas que Bianca dice haber absorbido de la música de su país. Tanto Gismonti como otros músicos que se revelan no a través de una música típicamente brasilera, no la pasan muy, muy bien dentro de su propio país, ¿no? Son Gardel fuera de su tierra y dentro de su tierra, dentro de un pequeño círculo, o gran círculo si se quiere, el país es enorme, pero como su música discurre fuera del típico sonido brasileño, su música no tiene el impacto, o al menos por aquella época, ¿no? En la época que yo leí esto, que te digo, no sé si son palabras, no fueron palabras del propio Gismonti, de Alberto Gismonti o de algún crítico, analizando la situación de la música del gran guitarrista y pianista brasileño. La cosa aquí parece importar poco, ¿no? Absolutamente poco importa, porque lo que realmente importa es la música y la riqueza musical de que ha heredado esta chica, este abanico enorme de experiencias y de recorrido musical es fascinante, ¿no? Esta chica que a los 15 años comenzó a acompañar a su papá, que ya era un artista mundial, por el mundo, ¿no? A tocar por el mundo. Un parate, obviamente, nena, tenés que estudiar. Así fue cuando en la universidad entabló amistad con Claudia Castelo Branco, formando un dúo Gis Branco. Tuvo un enorme éxito este dúo, tres álbumes, hasta que apareció uno de los componentes del actual trío, el bajista Antonio Porto, que se unió al entonces dúo para formar un trío. De ahí que surgieron Sueños de Nacimiento, en el año 2013 y posteriormente Primer Cielo en el año, un año después, en el año 2015. Al año siguiente, en el año 2016, el álbum fue republicado en el Japón y en Austria por diferentes sellos, lo que generó obviamente una consabida y obligada gira por Europa, África y Asia, llegando a recalar en la ciudad de Budapest, donde el sello local, Junia Records, publicó este fantástico álbum, Despelando Mares, el 20 de julio último pasado. Músicos invitados, voces, algunos desconocidos, los vamos a dejar ahí. Julio Falaviña en batería y tabla, Antonio Porto bajo, Bianca Gismonte piano y voz, para este Desvelando Mares, publicado por Junia Records el 20 de julio de este año. Bárbaro, muy, muy lindo. Muy bien, sigamos. Chico de etapa del día de hoy, Leo Genovese, Instinct, publicó Tweeting Records el 18 de agosto de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. En la última premiación de los Grammy, el santafesino Gil Leo Genovese logró un Grammy al mejor solo improvisado de jazz por Especies y Peligros del álbum Live at the Detroit Jazz Festival, un álbum registrado en vivo en el año 2017 que fue publicado por el sello... Ay, bueno, se me escapó. A principios de este año. Liderado obviamente por el saxofonista Wayne Shorter, fallecido hace muy poquitas semanas. Además completado por la expareja de Leo, la bella contrabajista Esperanza Spalding y la baterista Terry Lynn Carrington. Él dice, con respecto a este álbum, a este premio, era solo un show, no sabíamos que lo iba a grabar la NPR, la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos, y tampoco estaba contemplado que fuera un disco. Esa posibilidad surgió recién el año pasado y fue una enorme alegría. Originalmente era Jerry Allen quien iba a tocar el piano y yo los sintetizadores, pero lamentablemente Jerry falleció poco antes del concierto y me pidieron que tocara el piano. Para mí es genial que exista este documento, más que nada por la oportunidad de escuchar a Wayne en otro disco en vivo, además tocando el tenor, que es un instrumento que utiliza cada vez menos. Es una bendición haber podido tocar con Wayne algunas veces. Él es mi compositor y músico favorito. Fue como jugar un picado con el Diego. Todo es fácil, pero hay que saber escuchar, no hay errores, no hay interrupciones. Él te invita desde su forma de ser y de pensar y de tocar a que seas un líder en cada oportunidad, aún siendo acompañante. Tal vez ese es el reto, acompañar como si fueras líder, traer ideas a la mesa. Él es un verdadero gurú de la música. Una vez, antes de subir a tocar, él habló a la banda y nos dijo: vamos a subir a tocar música ahora, toquemos sobre cultura, educación, igualdad, y vamos a darle a la audiencia un sonido que nunca antes ellos escucharon. El recuerdo que tiene Leo Genovese del gran saxofonista y enorme compositor fallecido hace pocas semanas, Wayne Shorter. ¿Qué es lo que...? Bueno, este álbum realmente impresionante, ¿no? Realmente fantástico. Transit Form es el quinto corte de seis que tiene este álbum, publicado por el sello Twisting Records el 18 de agosto de este año, un sello argentino fundado por Twitty González, un músico e ingeniero de sonido. Pero que, ¿por qué me quedé con este? Bueno, obviamente la referencia al enorme premio obtenido por Leo Genovese, el único argentino ganador de un Grammy en la última premiación, porque no tengo absolutamente información de nada de quienes acompañan al gran pianista santafesino Leo Genovese. Tampoco tengo absolutamente ninguna información. Tengo sí información del último trío formado por Leo, un trío local, completado por el baterista Sergio Bertinelli y Mariano Otero al bajo. Esto es un trío local con el cual él ha grabado tres álbumes. Este muchacho que está radicado en los Estados Unidos, en Nueva York, de hace casi 20 años, formando parte de la enorme movida local, músico respetadísimo dentro del ambiente. Bueno, voy a leer un poquitito de una larguísima nota donde el periodista le pregunta: el cambio es algo permanente en tu carrera, eso hace que ninguno de tus discos sea parecido al anterior. Leo responde: pero no los hago pensando en eso. Yo me identifico con lo que en Estados Unidos llaman un monkey brain, la mente de un mono, que no puede ponerle foco en una sola cosa por mucho tiempo. Creo que es una definición que me cabe perfectamente, ¿no? ¿Y esa idea también cuenta cuando participas del proyecto de otro? Claro, definitivamente. Cuando me invitan a ser parte de un equipo, un proyecto o un disco, y veo que están esos factores a flor de piel, en sí se hace mucho más fácil. Pero también tocas con músicos enrolados de lo que podría llamarse la tradición: Joe Luban, Jack Desjardins, y Wayne Shorter, incluso Dave Lindman. ¿Cómo incluís ahí esta faceta tuya de riesgo y búsqueda? También está, obviamente, pero déjame decirte algo antes. Esos seres que mencionas no están enrolados en la tradición. Ellos son la tradición, pero son una tradición de cambio constante. y yo estoy aprendiendo eso de primera mano, porque además ellos son los primeros en regalarte una sonrisa o descolgarse con un yeah efusivo cuando escuchan una locura que viene de tu instrumento. Ellos son una constante, sí se puede, son un constante, sí se puede. Son los pilares de esta música y son los primeros que aceptan los desafíos. Bueno, fantástico, ¿eh? Aprendiendo de primerísima mano Leo Genovese, allí en los Estados Unidos, y este enorme recuerdo al gran compositor, uno de los más grandes compositores del movimiento, Wayne Shorter, fallecido hace muy poquitas semanas. Muy bien, mucho, la blanco María. Uy, qué hora es, mamita querida. A ver, ¿qué dejamos de lado? Mi madre, me quedan, uff, no, algo va a quedar afuera. Vamos a ir con esto. Miguel Zenón, puertorriqueño, saxofonista puertorriqueño. Luis Perdomo, pianista venezolano. El arte del bolero, volumen 2. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Hace unos años, Luis y yo nos reunimos para tocar algunos temas, algunos de nuestros temas favoritos, durante una sesión improvisada a dúo. La sesión tuvo lugar en tiempos de pandemia, así que, aunque en teoría era una sesión en directo, no había nadie en la sala excepto nosotros y el ingeniero de grabación. Para nuestra sorpresa, nos gustó mucho el resultado y decidimos publicarlo como álbum, decidiendo finalmente titularlo El arte del bolero, en referencia a la belleza del cancionero latinoamericano y del bolero en particular como género. Nos sorprendió aún más gratamente, por supuesto, descubrir que el álbum fue muy bien recibido por nuestros oyentes y que la música, cuando se interpretaba en directo ante un público real, proporcionaba la plataforma perfecta para la exploración y la interacción. Así que decidimos grabar otro álbum, ampliando el concepto inicial, pero con la misma intención: tocar canciones que conocemos y amamos. Escuchamos la tercera pista, En la soledad, por Miguel Zenón y Luis Perdomo, El arte del bolero volumen 2, publicó Miel Music el 25 de agosto de este año, el sello propiedad del saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón. Bueno, y como siempre, viste mucho bla bla, compañero, vamos a dejar algo de lado. Dejamos de lado a Patrick Cornelius con Book of Secrets, que publicó el sello Positor Records el 30 de junio de este año. Lo vamos a dejar para la próxima. Yo lo había prometido a Patrick Cornelius y ahí otra vez afuera. Bueno, así que lo que sigue lo mencionamos simplemente, como para no dejarlo afuera, porque suenan realmente muy bien. Este muchacho, ya algunos años, baterista Richard Barata, con Off the Charts, publicó Saban Records el 25 de agosto de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchemos al baterista neoyorquino Richard Barata. Off the Charts publicó Sabbath Records el 25 de agosto de este año. Una banda fantástica logró formar a este muchacho, reunir Jerry Bergonzi, saxo tenor, David Kikoski, piano, John Patitucci, bajo acústico y eléctrico, Paul Rossman, percusión. Richard Barata, licenciado en historia, este muchacho que, volvió al mundillo de la música luego de haber permanecido un tiempo largo haciendo producción cinematográfica, debido a que escaseaban las posibilidades de tocar y necesitaba plata el muchacho, ¿no? Se ve que la musiquita no daba y se dedicó a eso. Richard Barata, lindísimo, ¿eh? Mucho swing. Bueno, vamos a dejarlo, nos vamos a ir con esto. Mirá qué apurado que estoy. Con Raslan Sirota, Fruits of the Midi, publicó Honey Ross Records el 11 de agosto de este año. Otra gran banda formada por Pedro Martins, el guitarrista brasileño, Corson Winkler, el guitarrista estadounidense, Eric Marital, saxo, Dinah Stephens, también en saxo, y Adrián Ferú en bajo. Mirá qué banda para este muchacho nacido en Ucrania, de una familia judía en el año 1980, radicado en Israel a partir de los 90. Niño prodigio, a los 16, para la prensa local, este muchacho Raslan Sirota. Muy bien, nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.